jueves. Teología. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios ha usado el don profético para proteger a su pueblo de errores teológicos. No fue diferente con el ministerio de Elena de White. En los primeros días de nuestra iglesia, ella tuvo que combatir el fanatismo de diversos tipos. Algunas personas pretendían ser perfectas, otras afirmaban que no se debía trabajar más y algunos seguían poniendo fechas para el regreso de Cristo. Durante la crisis provocada por el Dr. Kellogg, el consejo de ella salvó a la iglesia del panteísmo. Al mismo tiempo, condujo a la iglesia de una posición semiarriana, creencia de que Jesús no era Dios, a la posición trinitaria. Cuando A.F. Ballinger trató de cambiar la enseñanza sobre el santuario, ella tomó una posición firme contra ese cambio. Elena de White también tuvo un papel importante en guardar a la iglesia de caer profundamente en el legalismo. Junto con A.T. Jones y E.J. Wagoner, fue una gran proponente de la salvación por la sola fe en Cristo. En tiempos más recientes, sus escritos proveyeron una clara dirección acerca de la creación, que se estaba atacando desde dentro de nuestras filas. ¿Qué te enseña el Antiguo Testamento acerca de los orígenes de la vida humana? Génesis 1, 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Éxodo 20:8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que nos despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. De acuerdo con el Antiguo Testamento, Dios creó la vida sobre nuestra tierra en 6 días. La palabra hebrea traducida como día en Génesis 1 es Yom. Siempre que esta palabra en los libros históricos de la Biblia está acompañada por un número, se refiere a un periodo literal de 24 horas. Al descansar en el séptimo día de la semana de la creación, Dios estableció el sábado como un monumento perpetuo de su obra creadora completada. En resumen, estamos sobre un terreno bíblico firme e inamovible al adherirnos a una creación literal en 6 días, a pesar de las voces que alegan otra cosa. Y, aunque Elena de White murió hace casi un siglo, también aquí sus palabras nos dan una sólida afirmación de esta gran verdad bíblica. Fui llevada atrás, a la creación, y se me mostró que la primera semana en la que Dios realizó la obra de la creación en 6 días y descansó el séptimo, fue exactamente igual a todas las demás semanas. A pesar del claro testimonio de la Biblia, a pesar de la sólida afirmación de Elena de White, algunos todavía insisten en que Dios usó millones de años de evolución para crear la vida humana. ¿Qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia de personas que se entusiasmaron tanto con las tendencias de su tiempo que perdieron de vista verdades importantes? ¿Cómo podemos protegernos de caer en esa antigua trampa?